se han dictado medidas de ley para que quien no pueda tener conciliación con su pareja y evitar violencia intrafamiliar, daño moral y pérdidas de valores, se ha propuesto una forma de divorcio a la que se le ha denominado divorcio express de F. La Gaceta Oficial publicó las reformas de los artículos 266 y 267 del Código Civil que eliminan las 21 causales de divorcio como adulterio, amenazas, alcoholismo y violencia familiar, entre otros. Ahora cualquiera de los cónyuges podrá presentar su demanda de divorcio acompañada de una propuesta de convenio que deberá ser contestada por la contraparte en 10 días con otra propuesta. Entonces solo pueden divorciarse quienes cumplan los siguientes términos. A. Quienes hayan cumplido cuando menos un año de casado. B. Que hayan establecido su domicilio conyugal en la Ciudad de México en términos de ley aún y cuando no se hayan casado en esta ciudad, es decir, si se casaron en el interior de la República Mexicana, sí podrán divorciarse bajo los requisitos de la ley. C. Habitar o haber tenido como último domicilio conyugal en el DF. Y D. Principalmente que uno de los cónyuges quiera divorciarse aun y cuando su cónyuge no lo quiera. Por otro lado, la consejera judicial del gobierno capitalino, Leticia Buenopaz, señaló que este nuevo procedimiento salvaguarda los derechos de los menores y las mujeres. Explicó que los jueces estarán obligados a admitir las pruebas ofrecidas y desahogarlas en forma oral en un menor tiempo. Y para proteger los derechos de los niños y mujeres, no se decretará el divorcio si el cónyuge que lo solicita no establece en su convenio la forma en que garantizará respetar la guardia y custodia de los hijos. Así es, tampoco procederá el divorcio si no se especifican en el convenio de los derechos de visitas, manutención, uso del domicilio conyugal, administración de los bienes y compensación, en el caso de los bienes separados, de hasta 50% del total de los bienes. Desde el inicio del procedimiento, los jueces podrán dictar medidas precautorias de oficio o en audiencias con las partes para salvaguardar los derechos de los menores. Pero, en los matrimonios donde hubo violencia, esto será motivo para la pérdida de la patria potestad, la guardia y custodia en el régimen de visita. Y ahora los beneficios. Es fácil y rápido, solo mandando tus datos de divorcio y llenando tu solicitud, aún sin el consentimiento de tu cónyuge. No es necesario confrontarte con tu cónyuge. Y la sentencia es en términos de ley. De esta forma, el abogado familiar Rodrigo Ibarrola, con 21 años de experiencia en divorcios, aplaudió la nueva normatividad. Pero reconoció que el trabajo disminuyó.